Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Buscando Leones en las Nubes. En esta noche otoñal, os recibimos aquí, en los estudios de Radio Universidad de Salamanca, Elena Villegas, como responsable del control técnico del programa, y Alberto Sansegundo, a quien pertenecen la idea, la selección de textos y canciones, y la voz que os presenta cada semana las emisiones. Esta noche, y la del lunes próximo, el programa se articula en lo musical sobre un peculiar y algo arriesgado juego. Algo arriesgado desde el punto de vista del mantenimiento de la audiencia, porque nuestra propuesta, ciertamente inusual, amenaza con romper algunos de los más comunes hábitos de escucha radiofónica. Y es que a lo largo de estas dos ediciones vamos a escuchar una sola canción en más de 20 versiones diferentes. Pero empecemos desde el principio, porque el desencadenante de tan atrevido experimento no tiene que ver inicialmente con la música, sino, por el contrario, con la elección del texto literario en torno al cual he decidido organizar ambos programas. En 1947, el escritor y matemático francés Raymond Queneau publicó Ejercicios de estilo, un clásico de la literatura experimental, un imaginativo y sorprendente libro en el que el autor recrea una anécdota trivial, un encuentro azaroso e insustancial en un autobús, para, con el referente de una primera y muy breve narración de ese soso suceso original, mostrárnoslo de 99 maneras distintas, fruto de las más inesperadas variaciones, construidas a partir de juegos verbales, efectos retóricos, transformaciones textuales, parodias idiomáticas, modalidades gramaticales y, en definitiva, registros comunicativos y enfoques literarios diversos. El libro vio la luz en España en 1987, en una edición de Antonio Fernández Ferrer para la editorial Cátedra, que ha alcanzado igualmente la categoría de clásica en la actualidad, por lo que tiene también de reto la traslación al castellano de los complejos matices de la obra original. Una veintena larga de esos ejercicios de estilo aparece, partiendo del texto inicial que define la situación, en las dos emisiones que ahora presento, una muestra significativa, aunque depurada en los ejemplos menos radiofónicos del libro, los que incluyen elementos iconográficos no apreciables sin la visión del texto, o los que resultan de muy difícil lectura, o los consistentes en efectos lingüísticos de imposible comprensión en una mera escucha, del gran talento de su autor y del no menor de su traductor, que en muchos casos, y como podréis comprobar en la próxima hora, lleva a cabo una auténtica recreación de los textos originales, adaptándolos a la realidad del lector español. Y como la de la repetición, la de las variaciones, es la idea fundamental que subyace a mi propuesta literaria de esta noche, he decidido llevar al extremo tal enfoque, ofreciéndoos también, tal y como he anticipado, la misma canción, Le Feuille Morte, el gran referente quizá de la música francesa, la imperecedera obra de Jacques Prévert y Joseph Cosma, con más de 500 recreaciones desde todos los ámbitos musicales del orbe, en cerca de una docena de versiones, en estilos, géneros, lenguas, ritmos y planteamientos muy diferentes. El carácter melancólico y crepuscular de esas hojas muertas que protagonizan la canción, su poderoso valor metafórico, se aviene muy bien con la cortedad de estos días, con la languidez y la tristeza de un otoño que se encamina hacia su consunción, con los tonos rojizos, ocres y pardos que, ya casi apagados, diluyéndose en las hojas caídas, arropan nuestros pasos en las espesas sendas de los mortecinos parques. Espero que el resultado pueda interesaros y haceros disfrutar. Relato. Una mañana a mediodía, junto al Parque Monceau, en la plataforma trasera de un autobús casi completo de la línea S, en la actualidad el 84, observé a un personaje con el cuello bastante largo que llevaba un sombrero de fieltro rodeado de un cordón trenzado en lugar de cinta. Este individuo interpeló, de golpe y porrazo, a su vecino, pretendiendo que le pisoteaba adrede cada vez que subían o bajaban viajeros, pero abandonó rápidamente la discusión para lanzarse sobre un sitio que había quedado libre. 2 horas más tarde, volví a verlo delante de la estación de Saint-Lazare, conversando con un amigo que le aconsejaba disminuir el escote del abrigo, haciéndose subir el botón superior por algún sastre competente. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs

las pisadas del amor que va trazando su final. Aquella ilusión, siempre felices. Cuando me amaste, cuando te amé. Pero la vida suelta el lazo de los amantes tan despacio, tan dulcemente, sin apenas dolor. Como las olas van borrando de la arena pisadas del amor que va trazando su final. Como las olas van borrando de la arena las pisadas del amor que va trazando su final. Vacilaciones. No sé muy bien dónde ocurría aquello. ¿En una iglesia? ¿En un cubo de la basura? ¿En un osario? ¿Quizás en un autobús? Había allí, pero ¿qué había allí? ¿Huevos? ¿Alfombras? ¿Rábanos? ¿Esqueletos? Sí, pero con su carne aún alrededor. Y vivos. Sí, me parece que era eso. Gente en un autobús. Pero había uno, o dos, que se hacía notar. No sé muy bien por qué. ¿Por su megalomanía? ¿Por su adiposidad? ¿Por su melancolía? No, mejor, más exactamente, por su juventud. ¿Adornada con un largo narigón, mentón, pulgar? No, cuello. Y por un sombrero extraño, extraño, extraño. ¿Se puso a pelear? Sí, eso es, sin duda, con otro viajero. ¿Hombre o mujer? ¿Niño o viejo? Luego eso se acabó. Concluyó acabándose de alguna forma, probablemente con la huida de uno de los dos adversarios. Estoy casi seguro de que es ese mismo personaje el que me volví a encontrar. ¿Pero dónde? ¿Delante de una iglesia? ¿Delante de un osario? ¿Delante de un cubo de la basura? Con un compañero que debía de estar hablándole de alguna cosa. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué? Song, but I miss. miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Sorpresas. Lo apretados que íbamos en aquella plataforma de autobús. Y lo tonta y ridícula que tenía la pinta aquel chico. ¿Y qué se le ocurre hacer? Hete aquí que le da por querer reñir con un hombre que, pretendía el tal Galancete, lo empujaba. Y luego no encuentra nada mejor que hacer que ir rápido a ocupar un sitio libre. En vez de cedérselo a una señora. 2 horas después, ¿adivinan a quién me encuentro delante de la estación de Saint-Lazare? El mismo Pisaverde. Mientras recibía consejos sobre indumentaria. De un compañero. Como para no creérselo. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire du bruit. Et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants des yeux. sueño. Me parecía que todo era brumoso y anacarado en torno mío, con múltiples e indistintas presencias, entre las cuales, sin embargo, sólo se dibujaba con bastante nitidez la figura de un joven cuyo cuello demasiado largo parecía anunciar ya por sí solo el carácter a la vez cobarde y protestón del personaje. La cinta de su sombrero había sido reemplazada por un cordón trenzado. Reñía luego con un individuo al que yo no veía. Después, como presa del miedo, se metía en la oscuridad de un pasillo. Otra parte del sueño me lo muestra caminando a pleno sol delante de la estación de Saint-Lazare. Está con un compañero que le dice: «Deberías hacerte añadir un botón en el abrigo». En eso, me desperté. À la soie, les folies mortes, autour aimer, les naridis, ça il nostro cuor, la stessa sorte, il nostro amor. Passò così, foglie morte son, le illusioni sbocciate un dì. Fretto deserto del Metafóricamente. En el centro del día, tirado en el montón de sardinas viajeras de un coleóptero de abdomen blancuzco, un pollo de largo cuello desplumado arengó de pronto a una, tranquila, de entre ellas, y su lenguaje se desplegó por los aires, húmedo de protesta. Después, atraído por un vado, el pajarito se precipitó sobre él. En un triste desierto urbano, volví a verlo el mismo día, mientras se dejaba poner las peras a cuarto a causa de un botón cualquiera. Emporte dans la nuit froide de l'oubli, tu vois que je n'ai pas oublié la chanson the falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, darling, when autumn leaves start to punto de vista subjetivo. No estaba descontento con mi vestimenta, precisamente hoy. Estrenaba un sombrero nuevo, bastante chulo, y un abrigo que me parecía, pero que muy bien. Me encuentro a X delante de la estación de Saint-Lazare, el cual intenta aguarme la fiesta, tratando de demostrarme que el abrigo es muy escotado y que debería añadirle un botón más. Aunque menos mal que no se ha atrevido a meterse con mi gorro. Poco antes, había reñido de lo lindo a una especie de patán que me empujaba adrede como un bruto cada vez que el personal pasaba, al bajar o al subir. Eso ocurría en uno de esos inmundos autobuses que se llenan de populacho precisamente a las horas en que debo dignarme a utilizarlos. Oh, je voudrais tant que tout est ce bien, des jours heureux où nous étions amis. Et ces temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil, plus brillant qu'aujourd'hui, Les feuilles mortes se ramassent dans la terre. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent dans la terre. Les souvenirs et les regrets aussi. Le vent du nord les emportait dans la nuit. Je n'ai pas oublié les chansons tu m'as chantées. plus de amis. Mais je n'ai que faire et de regret. Carta oficial. Tengo el honor de informar a usted acerca de los hechos siguientes, de los cuales he podido ser testigo tan imparcial como horrorizado. Esta misma mañana, hacia el mediodía, me encontraba en la plataforma de un autobús que subía por la calle de Courcelles en dirección a la plaza de Champéret. Dicho autobús iba completo, incluso más que completo, me atrevería a decir, porque el cobrador lo había sobrecargado con varios solicitantes, sin razón admisible y movido por una benevolencia exagerada que le llevaba más allá de los límites marcados por los reglamentos y que, por consiguiente, rozaba la indulgencia. A cada parada, las idas y venidas de los viajeros que bajaban y subían no dejaban de provocar cierto atropellamiento que incitó a uno de los viajeros a protestar, mas no sin timidez. Debo decir que este fue a sentarse en cuanto surgió la posibilidad de ello. Añadiré a mi breve relación esta adenda. Tuve la oportunidad de observar a dicho viajero algún tiempo después en compañía de un personaje que no he podido identificar. La conversación entablada animadamente entre ambos parecía referirse a cuestiones de naturaleza estética. Dadas las mencionadas condiciones, le ruego a usted tenga bien indicarme las consecuencias que debo extraer de estos hechos, así como la actitud que, a la vista de ello, considere usted correcto que adopte en cuanto al comportamiento de mi vida subsecuente. En espera de su respuesta, le reitero a usted el testimonio de mi mayor y siempre atentísima consideración. Thank you. probabilista. Los contactos entre habitantes de una gran ciudad son tan numerosos que no deberíamos extrañarnos si se producen algunas veces fricciones entre ellos, generalmente sin gravedad. He podido asistir recientemente a uno de estos encuentros desprovistos de amenidad que tienen lugar por lo general en los vehículos destinados al transporte colectivo de la región parisina, en las horas de tráfico. No hay nada sorprendente, por otra parte, en lo que he visto, teniendo en cuenta que suelo viajar así. Ese día, el incidente fue de poca monta, pero sobre todo, lo que me llamó la atención fue la apariencia y el atuendo de uno de los protagonistas de este drama minúsculo. Era un hombre aún joven, pero con el cuello de una longitud probablemente superior a la media, y cuya cinta del sombrero había sido sustituida por un galón trenzado. Cosa curiosa, lo volví a ver 2 horas más tarde, mientras escuchaba los consejos de orden indumentaria que le daba un compañero con el que se paseaba de arriba abajo y con negligencia, diría. Había en este asunto pocas posibilidades de que se produjese un tercer encuentro, y de hecho, desde aquel día, no he vuelto a ver al joven, de acuerdo con las leyes razonables de la verosimilitud. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses. The sunburned hand I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter songs. But I begin to fall. Telegráfico. Bus abarrotado. Stop. Joven, cuello largo, sombrero cordón, apostrofa viajero desconocido, sin pretexto válido. Stop. Problema de dos pies estrujados. Contacto presumiblemente adrede. Stop. Joven abandona discusión por sitio libre. Stop. 14 horas, Plaza Roma. Joven escucha consejos indumentarios, compañero. Stop. Desplazar botón. Stop. Firmado, Arturus. Erinnerst du dich so wie ich jener Tage, die wir noch so jung und so glücklich zu zweit, so ganz ohne Sorgen verliebten, ich sage, viel schöner als heute war damals die Zeit. Unser Lied von dem welkenden Laub unter Bäumen, das zur Erde sinkend rasch zerfällt und vergeht. Welkende Blätter mit all unseren Träumen, von den Winterwinden verwirbelt, verweht. In die kalte Nacht des Vergessens reißt sie der Nordwind mit sich fort. Du siehst, ich weiß von diesem Lied, dass du mir sagst, heute noch jedes Wort. Und dieses Lied gleicht unserem Leben. Ich liebte dich, du liebtest mich. Wir fühlten uns frei, wir liebten uns eben, wie ich dich liebte. Doch das Leben trennt immer wieder Liebende, die sich nicht mehr verstehen. Und das Meer löscht im Sand die Spuren der Liebenden, die auseinander gehen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. C'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. torpe. No tengo costumbre de escribir. No sé, me gustaría escribir una tragedia o un soneto o una oda, pero están las reglas. Eso me corta. No son cosas para aficionados. Todo esto ya está muy mal escrito. En fin, en todo caso hoy he visto algo que me gustaría mucho asentar por escrito. Asentar por escrito no me parece muy acertado. Debe de ser una de esas frases hechas que repelen a los lectores, que leen para los editores, que buscan la originalidad, que les parece necesaria en los manuscritos que los editores publican cuando estos han sido leídos por los lectores a quienes repelen las frases hechas del tipo asentar por escrito, que es sin embargo lo que me gustaría hacer con una cosa que he visto hoy, aunque yo solo soy un aficionado a quien cortan las reglas de la tragedia, del soneto o de la oda, porque no tengo costumbre de escribir. Joder, no sé cómo me las he arreglado, pero ya estoy otra vez al principio. No me voy a aclarar nunca. Da igual, cojamos el toro por los cuernos, un tópico más. Y además, el chico aquel de toro no tenía nada. Mira, esto no está mal. Si escribiese, cojamos al mequetrefe por el cordón de su sombrero de fieltro a un largo cuello pegado, a un cuello superlativo, tal vez eso seguramente sería original. Quizá cosas así me permitirían conocer a los señores de la Real Academia, del Gijón y de la Editorial Cátedra. Al fin y al cabo, ¿por qué no iba a hacer adelantos? La práctica de escritura hace maestro en literatura. ¡Qué bien me ha salido eso! Aunque no hay que perder los estribos. El tipo de la plataforma sí que los perdió cuando se puso a insultar a su vecino con el pretexto de que este último le pisoteaba cada vez que se encogía para dejar subir o bajar a los viajeros. Lo mismo que cuando, después de haber protestado de aquella manera, se fue deprisa a sentarse en cuanto vio un sitio libre dentro, como si se oliese los palos. Mira, ya he contado la mitad de mi historia. No sé cómo lo he hecho. Hasta es agradable esto de escribir. Aunque queda lo más difícil, lo más duro, la transición. Y aún peor, porque no hay transición. Mejor lo dejo. Tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ce qui s'aime, tout doucement, sans faire. Sur le sable, les pas des amants désunis. La gran Juliette Gréco cierra con una intensa versión de Les Feuilles Mortes, este programa otoñal dedicado a ejercicios de estilo, uno de los más grandes logros literarios de Raymond Queneau, el sabio, ingenioso y creativo escritor francés. Entre los a menudo hilarantes fragmentos del libro, hemos escuchado 11 estupendas recreaciones de la que, quizá, es la más universal de las canciones francesas, en las voces de Yves Montand, Sole Jiménez, Frank Sinatra, Iggy Pop, Luciano Virgili, Grace Jones, Ben Webster, Emmy Rossum, Hannes Wada y la mencionada Juliette Gréco. Espero que hayáis disfrutado del programa. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Os decimos adiós hasta dentro de 7 días, en que saldrá al aire la segunda edición de esta breve serie dedicada a los ejercicios de estilo y Les Feuilles Mortes. Pasad una buena semana. Adiós.